Thank you. Jabón lirio grande en 10 que te baña dermatológico para las bacterias, 10 barotes a 10. A 10 ¿Se va a entrar? Sí. No, ya no. ¿Quieres tomarte? No, después de ti. Yo también voy a entrar. No voy a nada. Sí, nomás ayer no vine. Ayer me quedé otro. Debe estar en... Sí, un tiempo yéndose a las 6 para el banco de alimentos. ¿Banco de alimentos? Sí, que sí, no creo. A las 6 se me hace muy tarde ya. Muy tarde. No sé si te puedas ir antes, porque no sé si haya camión antes. No sé si empiecen antes de las 6 o sea lo más temprano que pueden ir. En ese caso, solamente que te pusieras de acuerdo con el que te fuera a dar la chamba y decirle pues a qué hora puede llegar. ¿Pero a qué hora me salir? Aquí a las 6. ¿A las 6? ¿Es más temprano? ¿Es más temprano? Yo he sabido de uno que otro que se va a esa hora, pero ellos ya tienen tiempo lleno, entonces los esperan. Sí. Entonces, si tú ya tienes tiempo lleno también, a lo mejor puedes ponerte de acuerdo. No, no tengo tiempo, lo voy a hacer. Ya tengo un rato, lo voy. Yo una vez recuerdo que estoy caminando, compa, ¿qué hace ya? ¿De qué pana? ¿Eh? Ponle un barbiche. Estoy caminando, pero está bien peligroso. ¿Seguiste caminando de acá hasta allá? Está bien peligroso el camino. Bueno, si te vas por acá, por... Es que hay calles muy peligrosas. De aquí para allá, está muy oscuro, pues. A 5 de la mañana, imagínate. Está bien oscuro. No, pero no me voy a dejar a las 5 de la mañana, no me van a venir. Pues no. No, es que hay mucho camino. Tranquilo y un nervioso. No me conozco. No me hagas enojar, no. ¿Te vas a quedar, papá? ¿Te vas a quedar? ¡Claro! Lo que pasa es que primero tú estás ya formado. No, no, debo adelante, no. Yo soy un niño llorando, cuando murió mi padre, mi madre me hizo escribir al carajo. Mi cara está vivo. ¿Soy camino? No cae, ¿verdad? No me conozco. No es casa de edad. Aquí ya sabes la avenida Alcalde, aquí en la esquina, te vas para aquel lado y ahí te la vas a encontrar, está contra esquina de la catedral, antes de llegar a la catedral. Sí, sí, está enfrente de la rotonda de los jaliscienses ilustres. Ahí vas a ver muchas estatuas enfrente. O sea, enfrente de las estatuas, ahí es el Palacio de la Ciencia. Ahí se pone la acta de mañana. Ah, ahí te pueden informar. No es ahí, creo. No es ahí, pero yo creo que me dijo alguien que ahí lo apoyaron. Uh-huh. A mí también, hace mucho, ya hace varios años. No es ahí, pero ahí te pueden decir. Es que ya no me acuerdo exactamente el lugar. Pero es por ahí cerca, es como una cuadra o dos cuadras. Es en otra entrada, en otro edificio. Pero sí sería bueno ir allí. De hecho, yo también necesito ir. Porque me robaron. Pero me cobraron. Sí, pues sí, porque si no, pues te cuesta como 80 pesos o 90, o sea, te cuesta como 100 pesos, 80 pesos, ¿verdad? Sí. Entonces, si te conviene ir. Aquí adentro sí, y allá afuera también. Se viene saltando todo para que se tome el gato. ¿No sabemos atrás? De todos los que estamos aquí. Ah, de aquí. No hay problema ahí. Vamos a hacer todo un tranquilo. Ahí lo pasamos. No hay que hacer. Soy del 15 de noviembre. Adelante. Gracias. compa. Le va del decodificador a la televisión, a la antena de la televisión. ¿Ah? Y la antena que tiene va al decodificador. Y ya, entonces el decodificador tiene que hacer con el canal 3 o 4. ¿Ya? Para los canales que tengas acá, que están implicando el decodificador. Y no tiene tiempo, ¿no? ¿Sale un poco? Anda pegando plata. Buenas noches. Buenas noches. Será bueno ir haciendo. El agua, ¿verdad? El agua. Sí. ¿Sí? Ayudar en el agua. Ya está hecha. Ah. ¿Ya habías estado aquí, ¿verdad, compa? ¿Ya habías estado aquí? Sí, en la cocina. Ah. ¿Quieres servir el agua o yo la sirvo? ¿Y tú le haces tú lo? ¿Sí? Ok. Deja sacar el caso. Ahí está. ¿Esa? Voy a dejar el caso. los de abajo ya le pusiste. ¿Dónde? Los de abajo ya los llenaste. Sí, está bien. Sí, está bien. Son 6 por 4. Ahí son 5, entonces estos 4 también. Muchas gracias. ¿Será que no me tira? Mira, la voy a poner aquí. A lo mejor porque está muy llena, ¿verdad? Le voy a poner un poco menos. ¿Sí, verdad? En eso le puse un poquito menos. Entre los dos le puse menos. Sí, ¿verdad? Thank you. pura pirita. Porque, Gracias. Mañana te vamos a estar con el papá. Falta una mesita de una silla. Ahorita la ponemos. Ah, ¿en esa? ¿Sí se puede ahí? Ah, se me hace que no se puede. Sí, como sí. No. Yo creo que sí. Bueno, queda muy a la orilla, pero queda muy a la orilla, puede caer, ¿no? Ahí está, no se aguanta, no se aguanta. Está bien. Thank you. pues ya está. No sé qué otra cosa. Aparte, ahorita falta servir los platos. Ahorita vamos a hacerle nudo. ¿Cómo? Ahorita que lo sirvan ya, lo hacemos nudo también. Está fácil esto, pero hay una forma más fácil. No, yo no sé. ¿Con cuánto? Mira, por eso te digo. Están tomando el agua que sirvieron para las cenas. ¿Quién estaba tomándose la? El señor Acero, pero. A ver, a ver. Que otro ya también. No, pero si ya saben que eso es hasta después. No, el agua esta que está con. A ver, háblame de eso. Respeto y orden en la sala. Si no, aquí el que tenga más saliva va a cobrar más que no, y no se vale. Que tenga el calma. Sí, nomás quítale el cinturón. Mira. En rajitas. Ya que la cola se voy a también, hermana. Sí, Mari, gracias. Esta va para allá. Buenas noches. Buenas noches. Madre, me mandaron con usted, yo fui el que tomé un poco de agua. Mira, mijo, sí. Yo les pido por favor orden y respeto, porque eso al final se la voy a poner con la vecina no hay nada. Sí. Y después ustedes tienen que calcular para que no se sabe un poco de orden. Entonces, si no, es para ustedes, pero. Sí, lo vi fuera de la charolita. Pero no importa. Sí. Aunque sea fuera de la charolita, es para los usuarios que están dentro. Entonces, por favor, sean respetuosos, ¿eh? No, no, no. De acuerdo. Entonces, a lo mejor estoy viendo que no saque, pero ya se ¿no? Sí. ¿A partirlos? Bueno, vamos a hablar con los gatos. Ah, se lo estaba partiendo con el cuchillo. Estaba pelando. Sí, pero. ¿Y le van a poner, hermana? También vamos a ocupar un poco de agua, Mari. ¿De agua? También un poco de agua. Eso presiónalo dentro de aquí, porque si no después la goma queda allí y después ponen otra cosa y está impregnado de acero aquí. Ah, ok. En okay. El charolito. Ajá, ok. ¿También? Sí. Gracias. Estos ajos están buenísimos. Sí, están grandotes. Para los que les gusta, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Me encanta. Ay, se me olvidó. Ahorita este lo vuelvo a poner. Sí, se me olvidó. Es que luego queda como una ranurita y se queda penetrado. Sí, sí, pues es muy fuerte. Sí, eso no, usted cree que está muy higiénico. Aunque limpia, no. ¿No? Va quedando el respaldo de porquerillita. Sí. Renovar también esta mesa porque ya está muy deteriorada. Ajá. Me ha extrañado que usted le dice alcohol, le dice repollo, como yo, pero aquí casi toda la gente le dice en Guadalajara, le dice col. No, pues también tiene dos nombres, col o repollo. Ah, sí. Sí. Yo casi nunca he oído repollo, por eso me extraña mucho. Pero pues lo voy a decir. Repollo. Repollo. ¿Quieres echarle algo también allá en crudo, Mari? ¿A en crudo ahí por el picocito de chile. ¿Cómo? ¿Quieres echar unos así en crudo para el picocito? Me permite para que abran la contienda porque no hay agua para aquí. Es que como anduvimos hoy con todo el recuego de las sillas, pues también tanta cosa no se puede. Ya no me acordaba por qué andábamos tarde si me vine temprano, fíjate. ¿Usted de dónde es, madre? ¿De aquí, de Guadalajara? Sí, yo soy de Guadalajara. Ah. Como lo vi mencionar en una ocasión que había ido a España, ¿no? Estuve 28 años viviendo. Ah. Trabajando con ancianos imposibilitados financiados. Ah. Estuve en Santander, que es una ciudad muy bonita. Pero es muy moderna, ¿verdad? Más tiempo estuve en un pueblito pequeño, con también de los hoteles de los de la Santander. Ajá. Así es, con los hoteles, con el también de los hoteles es en León. Es el norte también. La provincia de León linda con los Cantabria, que es de donde es Santander. Siempre me moví en el norte de Santander. Nada más que si iba con cierta frecuencia a Madrid, o vueltas de ir a buscar o llevar gente a la aeropuerto. Era solo el lugar donde vivíamos en León, pero además también de ahí de Santander, pues más de una vez se hacían a través de la casa de León. Ajá. ¿Y también como religiosa estuvo trabajando allá? No, ¿no? 28 años. Sí, ¿sí? Allá fui, tomé el hábito y ya me quedé esos 27 años. Y luego vine y me fui otro año más, en el 15 antes de abril, aquí en la casa. Dejé todas las gestiones. En el 14 las dejé caminadas, las continuó el padre Francisco y en el 15 que regresé inauguramos la casa. Ajá. Y por eso el año pasado hicimos el sexto aniversario de la inauguración. Y ahora vamos por el séptimo, si Dios da licencia. Qué rápido se pasa el tiempo. Sí. ¿Y usted a qué edad comenzó a estudiar para...? Entré, se metió para entré a la vida consagrada a los 28. ¿A los 28? ¡Ah! Sí. A los 28. Yo trabajé en Teléfonos de México. Ah. En una empresa del grupo Comsa. Comsa, que suele ser congresano, del grupo Alfa. Y también trabajé en un lugar que se llamaba Orquiza, donde era alquiler de cosas para fiestas y arreglos florales. Era decoración también. Ah. Así que... Pues, nada que ver, ¿verdad? ¿Eh? Nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, lo que Dios quiere. Eso yo estoy convencida de que el Señor nos tiene paciencia para desarrollar su proyecto. Ajá. Que tiene visto desde la eternidad. Sí. Sí, muchas veces. Hay que tener la paciencia. Nunca es tarde. Y mucha gente no coincide los estudios muchas veces con la vocación. Hasta después se dan cuenta. O sea, yo he conocido. Todo sirve, todo sirve. Sí. Pero yo he conocido ingenieros. Todo lo que he aprendido me sirve en mis apostolados. Ajá. ¿Conociste ingenieros? He conocido ingenieros que han tenido otra vocación muy diferente, más enfocada a lo social, que parece no tener nada que ver con ingeniería civil o mecánica, y que son muy buenas personas. Pues, entonces, Dios va disponiendo. Luego ya no se dedican a la ingeniería. Es de toda la vida, Señor, ahorramos de todo. Y yo creo que antes de los 28 años, a lo mejor me parece muy indiscreto que le pregunte, antes de los 28 años sí tuvo novio, ¿verdad? Claro que sí, amigos y de todo. Novio, cachones y de todo, pero ya no tenía estudios. Yo no me arrepiento de nada, porque todo lo que ha pasado en la vida es para ser la persona que es actualmente. Ajá. Si pretendiera uno borrar algo, dejaría de ser uno. Así que todo está bien. Ajá. Todo ha sido aprendizaje. Sí. Más que nada, siempre y cuando se deje uno más bien llevar por lo que por uno siente, ¿no? Tanto. Ajá. Porque nos da chance de cambiar uno para arriba y para abajo ya. Ya cuando anda uno con la soga al cuello y con la derecha para arriba. Sí. Que todo es presente y gracias. Lo que Dios quiere. Yo tengo 52. Llevas unas pocas horas de vuelo menos. Sí, ¿verdad? Sí. Pero todo el tiempo. Ajá. Yo no quiero. Porque también si uno no quiere, sigue pasando la vida y pasa y crece. Ajá. Sí. Yo en realidad la mayor parte de la vida fui ateo, no fue sino hasta hace unos 10 años que empecé a creer en Dios. No, y no porque fuera mala persona. No fundamentado, sino no, porque la gente no. A veces es atea del Dios, no, más que se le ha propuesto, y eso no es Dios, son ideas de Dios. Y es muy diferente las ideas de Dios a Dios. Ajá. Más que nada por falta de educación religiosa. O sea, yo en la casa no tuvimos esa de la educación, y yo después la descubrí por mí mismo, y fue mucho mejor que haberla recibido, yo creo, de otras personas. Sí. ¿Ya tiene 20 comidas, Mari? Ya le puse. ¿Eh? Sí, se la puse. Aquí quedaron otros, ¿eh? Pero estos no. No, eso yo de todo. Okay. Porque estaban acá, no los había visto. Estaban acá. ¿Voy sacando los que están podridos o no? Sí. ¿Sí? contar. Sí, vamos sacando los que están podridos, los tenemos aquí. ¿Te doy un truco? Haz la grasa con este lado. Y ya verás la diferencia de tu cuchillo. No, por el otro lado. ¿Para acá hijo? Para que aquí los toques. Ajá, sí. Listo, acá está. Ahí la está. No, ah, no, okay. Acá. Sí. Mira, este está bueno. Está bueno. Sí, vamos. Como las estén muy podridos. Ah, es los totopos, la bolsota. Ah, ok, ahorita la sacamos. Sí, ahorita la sacamos. Sí. Le vas a entrar acá, voy a hacer que le dieras a los pasteles. ¿Dónde está? Se me hace que son más los podridos que los que están buenos. Ahí se quedan, o si quieres verlos sacando así, hay que sacarlos para aquel lado. Porque mira, este se ve bueno de un lado, pero al otro lado está bien podrido. La mayoría están podridos. ¿Cuántos vinieron? Este está. No, que dieron 10 y luego otro. ¿Entonces todo se acabó? Ajá, sí, todo se acabó. Buenos con una lavadita, no quedan bien, ahí está podrido. Sí. Está bien podrido, sí también. Yo le he quemado, me lo he quemado. A ver, el ajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 12, 14, 15, 18, 20. A ver, ¿dónde está eso? ¿Te gusta chile habanero o qué? Sí. Yo no como chile. Yo tomo mal. Me gusta chile, chile poblano, chile morrón. Mira, si quieres, si quieres hay que sacar nomás pues, lo que están buenos. Son los buenos. No, vale, esto lo vamos a picar también. ¿Cuál? El habanero. No, déjenlo ya aparte. Pero ese es para guardar. Para guardar. Pero hay que lavarlo, ¿verdad? Porque sí. Si no, como está embarrado, el podrido se vuelve podrido. Yo lo lavo, ¿ya? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo lo lavo, ¿quieres? ¿Sí? Sí. ¿Qué te pasa echarle la basura con una bolsita, ¿verdad? Aparte. Okay. Voy a buscar el rollo. No. ¿Está rollo ahí? Ah, gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, perdón, perdón. Thank you. Sí. ¿Cómo? ¿A contarlos otra vez? Ok, ahorita. Sí, a ver cuántos han aumentado. Voy a contar, ¿no? Bien, es de la creadora del parque, la noche. Y yo no tengo foto. Pero no que dije el mismo. ¿Qué onda, compa? Este es 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¿Qué onda, compa? Ahora son 36, ¿eh? 36, ajá, sí. Ahorita me llevo la charola. ¿Esta es la primera? Sí. Esta salida perfecta la otra. ¿Has cambiado de mesero tú, compa? ¿No? Sí, ah, con razón eso es eso. Ya. Si tienes el puedes pedir más porque... Sí, sí, sí, ahorita voy a traer la cana. Para afuera llevo hielera de tortillas o no? Sí, eso es para afuera. Okay. Y acá tiene los tacos dorados. Marín. ¿Qué tortillas vamos a dar? ¿Eh? ¿No vamos a dar tortillas aquí? ¿Para comer? Es que ya saqué la hielera de allá. ¿Y para aquí? Pues no sé. No sé si aquella contenga algo, no creo. ¿Cuál? Porque está arriba de la sal, no creo. A ver. ¿A ver? ¿Ah, sí? Ah, ok. Te la llevo entonces. ¿Sí? Está caliente. Ah, ok. Esa es entonces. Sí. Creí que no tenía nada. Sí. La última vez que vamos a rezar, muchachos. Por favor, ya vayan sacando los ánimos porque ya es tarde. Bien, americano, ¿puedo hacer el favor de orientar un poco a tu modelo así? No van a estar acostadas, van a estar recargadas de pie, ¿sí? O una vez que puedan. ¿Dónde será bueno ponerme allá o acá? A una vez en la mesa, donde se pueda. ¿Dónde les estorban la mesa? Con él. ¿Aquí? Con él. Ya casi me quedo. Buenas noches, los labios a todos. El día de hoy, como acostumbramos a hacerlo, al inicio de la bendición de los alimentos, nos acordamos ante el trono de gracias de todas las personas que con su contribución hacen posible el funcionamiento de la casa. Desde que iniciamos el servicio, ha habido una serie de personas, amigos, familiares, ustedes mismos, con su aportación que hacen cada día, van logrando el que se mantenga la casa prestando servicio de hace más de 6 años. Pues hoy, que sea del amor y la amistad, vamos a darle gracias a Dios por ese amor y esa amistad que nos tiene, y mi deseo para cada uno de ustedes es que conozcan, aunque sea como yo he conocido, el amor y la amistad de Dios. Entre ustedes tal vez haya algunos que sean amigos más íntimos de Dios, pero el que no ha probado esa amistad, mi deseo es que sepan que Él es el amigo que nunca falla. Y también el amor de nuestra Madre María Santísima, incondicional, para todo aquel que honrándola y venerándola también se fíe de ella como me venera de toda gracia. Por ella nos viene Jesús, que es nuestro intercesor ante el Padre. Y pues que no pase nada más siendo un día convencional, un día comercial, una cuestión social, sino que experimentemos que el amor y la amistad de cada persona que nos rodea es un destello de ese amor de Dios que se hace presente de carne y hueso en los que nos tenemos al lado. Pasa Jesús oculto entre nosotros, no nos damos cuenta, pero cada persona que nos hace un servicio, una mirada de simpatía, una sonrisa, ahí está Jesús pasando entre nosotros. Le pido que nos mire y nuestra vida cambiará. Le pido que nos toque y nuestra vida cambiará. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su mesa celestial y conceda el pan a los que no le tienen. Buen provecho a todos. Y desde aquí seguimos siendo solidarios con los pobres del mundo entero. Que a nadie falte el pan y un techo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. Así sea. Antes de pasar a retirarnos, les quiero pedir, muchachos, no sé si observaron o no, pero ya estas sillas que tienen en uso las traje recién tapizadas. Entonces, antes las afilaban y las abandonaban así acostadas. Y aquí en adelante no, porque si no, más vamos a tardar en llevarlas a arreglar y que esté molido el tapiz. Después les vamos a limpiar el óxido. Voy a necesitar voluntarios, les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Y van a dejarse orientar por americano para saber dónde va a ser. Y les pido que también a la hora de plegarlas sean cuidadosos, porque si no les damos el cuidado que ellas necesitan, rápido les vamos a moler y es incómodo sentarse en una silla deteriorada. Entonces, por el propio beneficio de ustedes y de los que vengan más tarde que ustedes, siguiendo la fecha, pues que haya un mobiliario decente, ¿sale? Bueno, que descansen. Que les vaya bien, madre, con cuidado. Que les vaya bien, nomás. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Está bien, compa? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Sí. En la rodilla. Es que no puedo casi caminar. Sí, pues se te duplica el peso en una sola, ¿no? Sí, esta es la que se está cargando. Bueno, gracias a Dios. Nada, compa, ojalá te guste. Igualmente, compa. Dale. Mira, ¿ya han entregado las plotas? Sí. Órale, compadre. Órale, pues. No, vayan a estar destacando. Órale, compadre. De nada. De nada. Gracias, hermano. De nada, hermano. Compadre. Agarra tu agua, si quieres. Gracias, compa. Solamente voy a tomar. Nada, nada, carnal. Ah, ok. Sí, está bien. De nada. Era para el de la silla, ¿eh? Ah, para el mismo. Sí. Ya le llevaron hoy. Sí. De nada, compa. Ah, para que no vendas por clave. Pues. Ah, bueno, te hicieron falta, ¿no? Sí, no más a caer. Es que me faltó el tenedor aquel. No, no lo traía puesto este. Por eso no lo había entregado. Pura agua, gracias. Pura agua, ok, compa. A lo mejor no le hayan forma. Esto es col. No, es. Ah, esto es agua de plátano, compa. Como la de ayer. De nada, compadre. Ajá. Ah, ya llegaron más. Híjole. Ajá. Te dejan comer, ¿verdad? De una vez, pues. No, no, no. Oye, sirve que se va enfriando porque está muy caliente. Oye, ¿dónde es bueno? Ah, falta bien. Okay. Falta bueno la mitad, creo que. Sí. ¿Tú quieres la mitad nomás, papá? Ok. En otro plato, si no acaba. Sí. ¿Qué es mole? Es col, es totopos abajo y arriba col. ¿Así está bien? ¿Tienes mole? No, mole no. ¿Tú quieres también, mira, papá? ¿Sí quieres? Totopos con col, tomate y cebolla. Ahí con el comandante Marcos. Ay, Marcos, 12 comidas más. Ya las tengo. ¿Ya está? ¿Me pasas mi plato, por favor? ¿Te lo quieres así? ¿Sí te lo acabas? Mío. ¿Sí te lo terminas? Creo. Es una inédita, pero sí te lo terminas. ¿Verdad? Qué bueno. Los platillos sin carne, sin carne. No sé de quién sea. Ah, una cuchara. Es que quedaron exactas y pusimos tenedores cuando ya no había cucharas. Una de plástico por ahí no habrá. Sí. Ahí está un tenedor. El amarillo, de mango amarillo, no sé qué has tenido. Ah. Y esa la lavé yo, pero no me acordaba, ya no me acordaba. Yo, thank you. ¿Tú ya tienes americano? ¿Ya agarraste? No, así está bien. No, decía que si, o sea, pensé que no te iban a alcanzar para regresar de lo que agarré. ¿Cuándo alcanza él? Gracias. ¿Quieres otro? Gracias.

Thank you. gracias. De nada. ¿Necesitas algo, Marco? Ah. Es que necesitabas algo muy pesado. Besito. Ese es de zanahoria, ¿verdad? Tiene zanahoria. Dile al Marcos, compa. Sí, Sí, hay un pleito. Todavía no. ¿Está bien? Sí, gracias. Mira. ¿Está el agua? Más o menos. El arte. ¿Qué pasó? Esto va a ser todos los días. Entonces, las otras mesas las ponemos aquí. ¿Sí? Ok, para que no se caigan las sillas. ¿Mesa? ¿Visto que quede todo bien? Estos van para acá, compa. Compa, estos van para acá. Thank you. Cada rato, lleva así, pues se hace lo que quiere, no que yo lo digo. Sí, cuando haces algo, piensas, ¿no? Y la mano, el amor del miembro que como voy a meter una pierna, ¿verdad? Obedece. Y esto no. Si le quiere, lo que era no sé, entre los dos, no le hacen para esto. Esto es para lo que me preguntaba yo, me piqué un ojo. Con esa sola. Nomás con esa sola. A meter la maleta. Ah, me estaba cortando. No voy a dejar esto ahí. Estoy escuchando que ahí. Ya no hay. ¿Abrió o no? ¿Le abrió la puerta? ¿Abrió o no? Que se vean las cubetas llenas, que no agarren si no tienen hambre, ¿verdad? O quítenle la mitad y listo. Ya saben también, les voy a decir que ya saben más de vez que todos los que no vinieron ayer no tienen ganas. Los nuevos no tienen ganas. Y todos los demás ya pueden pasar a sus lugares. Mira, para que no se vean que dormir al cantito, porque está diciendo fuera. Se aflojó la tuerca.